Por eso es tan importante la escucha de la palabra todo el tiempo, pero más en estos días, dirían los estudiantes, tiempo de exámenes, tiempo de prueba, tiempo especialísimo. Pero bien, ya asomándonos hacia la Pascua, veremos que sí vale la pena, porque no se trata de vivir por vivir, se trata de vivir con alegría, y para ello necesitamos vivir con dignidad, con la dignidad del cristiano. Vayamos a la palabra de este día. Dios, que es santo, desea que el pueblo elegido sea santo. ¿Es condición indispensable? El respeto hacia los débiles. Así lo hemos escuchado en el Evangelio. Y ahí Jesús se identifica con el Hijo del Hombre, con el juez universal, que vendrá a concluir la historia. Cuando esto ocurra, el único criterio de discernimiento será: ¿qué hiciste con tu hermano? Será la caridad efectiva, la misericordia practicada. Ese será el material del examen. ¿Qué nos dice hoy a nosotros en el inicio de esta primera semana de Cuaresma? Papa Benedicto XVI decía que el cristianismo no es una filosofía, ni un código moral, sino el encuentro con una persona, Jesucristo. Jesucristo en el Evangelio se identifica con los hambrientos, sedientos, enfermos, desnudos, encarcelados, con los forasteros. En todos ellos Jesús nos permite tratarlo de tú. ¿Sí? Qué curioso, ¿no? Nosotros nos tratamos de usted, pero miren cómo Él nos permite tratarlo de tú a tú, como prójimo. ¿Será que los cristianos tenemos que cambiar totalmente la forma de vivir? Buena pregunta para hacer examen de conciencia, para acercarnos más al Señor. Señor, que siendo Dios, vienes a nosotros pobre y necesitado. No permitas que pasemos a tu lado sin mirarte. No dejes que vivamos a tu lado sin reconocerte, sin ponernos a tu lado. Haznos crecer en solidaridad. Ayúdanos a ser concretos en el modo de vivir tu amor, en el modo de vivir tu misericordia. Y termino, como lo hemos empezado a hacer desde el pasado miércoles, con estas palabras del mensaje del Papa Francisco. Mensaje para esta Cuaresma. El éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto. Para que nuestra Cuaresma sea también concreta, el primer paso es querer ver la realidad. Cuando en la zarza ardiente el Señor atrajo a Moisés y le habló, se reveló inmediatamente como un Dios que ve y sobre todo escucha. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Hasta aquí la palabra o estas frases del mensaje para esta Cuaresma. Te deseo un gran lunes, te deseo una gran primera semana de Cuaresma. ¡Buen día!